Este es el mejor momento para hacer un posgrado en La Sergio. Piénsalo, estás en casa, tienes tiempo y ahora puedes acceder a nuestros beneficios financieros. ¿Qué esperas? Ingresa ya www.usergioarboleda.edu.co. Aplica en condiciones y restricciones. Vigilado Mineducación. Yendo país y salir adelante. Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Los festivos compartimos nuestro mejor archivo musical. Festivo de baladas en la FM. Siempre. Hold on, little girl. Show me what he said to you. Stand up, little girl. A broken heart can't be that bad. When it's through, it's through. Fate betwixt of both of you. So come on, baby. Come on over. Let me be the one to show you. I'm the one who wants to be with you. Deep inside, I hope you'll feel it too. Feel it too. Waited on a line of waited on a line just to be the next to be with you. Build up your confidence. You can be on top for once. Wake up, who cares about little boys that talk too much? I've seen it all go down. Your game of love was all ran down. So come on, baby, come on over. Let me be the one to hold. I'm the one who wants to be with you. Deep inside, I hope you. Can make my life worthwhile. I can make you start to smile. La FM, siempre, siempre. Indiscutible lo que tenemos para ustedes, to be with you, estar contigo, Mr. Big en la FM, la número uno de los clásicos siempre. Gracias por estar más cerca de nosotros y en esta noche tan especial del día festivo, de este 20 de julio cuando celebramos nuestra independencia colombiana. Muchas banderas vi por ahí en algunas unidades, residencias, apartamentos, en algunas empresas. Ese colombianismo, ahí es cuando tenemos que estar juntos y sobre todo en esa temporada tan dura que estamos viviendo, no solamente de salud, sino también en lo económico. Bastante, bastante fuerte. Seguimos, amigos, con baladas americanas después de comenzar con Mr. Big. Vamos con canciones a esta hora con R.E.O. Speedwagon. Vamos con el señor Kevin Cronin y su Keep on Loving You. Viene la música del señor James T. Taylor con Cool on the Gun y Share is the Love. Berlín, Take My Breath Away. Y quienes adoramos la música de Scorpions, qué mejor iniciar esta primera tanda con algo que llamaron When the Smoke is Going Down. Es algo así como cuando la niebla baja o la niebla cae. Esta es la FM, la número uno de los clásicos. Solo pasión, pasión por estos clásicos al finalizar tu festivo. Grandes baladas en un gran especial. Festivo de baladas, la FM. Watching in slow motion as you turn around. sonidos suaves en el mejor sitio para tu descanso. 106.9. Festivos de baladas en la FM. Siempre. Thank you. 70s, 80s, 90s y milenios suaves. Esto es Festivos de Baladas en la FM. Siempre. Son los 70, son los 80, son los 90. Ahí tenemos nuestra publicación en @laFMMedellín. Ahí está Pablo Morales que nos está escribiendo en este instante clásico. Estoy emocionado con estos grandes clásicos que tenemos para esta noche. Me gustaría de pronto recordar algo del señor Terence Trent D'Arby. Se llama Firma con tu nombre. Algo así se llama, clásico. Sí, se llama Sign Your Name. Esa canción te va a sonar ahorita, por supuesto. Aquí está Diana Aguirre, que nos está saludando y, como siempre, disfrutando de baladas americanas. Clásico para saludarte y, como siempre, pedirte buena música. ¿Qué tal Aférrate a las Noches? Me encanta esa canción que un día hizo el señor, si no estoy mal, Richard Marx. Así es, linda. Es Richard Marx con Hold On to the Nights. También tenemos a John Díaz, que quiere pedir a los 18, comienza la vida, está con sus hijos en este instante y disfrutando de este festivo inolvidable, lunes festivo. Amigos, ¿qué tal si a esta hora vamos con canciones inolvidables, canciones bien especiales para todos ustedes? Vamos con cuatro canciones y estas cuatro canciones comienzan esta vez con algo de Michael Joseph Jackson. vamos a traerles de una película llamada Free Willy, la canción You Will Be There. Algo de Chicago con Your Inspiration, Billy Ocean, y una canción de 1984, Suddenly. De repente me despierto y me encuentro con que estoy enamorado. Algo de Simon Key, que para iniciar su Love Is On The Way. El amor está en camino en esta noche de baladas clásicas con la F. Los festivos compartimos nuestro mejor archivo musical. Festivo de baladas en la FM. Siempre. I used to think that love was just a fairy tale. Until that first hello, until that first smile. But if I had to do it all again, I wouldn't change a thing, 'cause this love is everlasting. Suddenly, life has new meaning to me. There's beauty up above, and things we never take notice of. You wake up and suddenly you're in love. Everything a man could want and more. 1,000 words are not enough to say what I feel inside. Holding hands as we walk along the shore. Never felt like this before. Now you're all I'm living for. Suddenly and suddenly you're in love. Each day I pray this love affair would last forever. Suddenly life has new meaning to me. Suddenly, you're in love. Ooh, there's beauty up above, things we never take no. Suddenly, you're in love. Ooh, ooh. Aquí está tu Festivo FM. Festivo. Con todos los éxitos para vivirlo y disfrutarlo. La FM 106.9. Bring me siempre. Grandes baladas en un gran especial. Festivo de baladas, la FM. Anyone Seguimos disfrutando como nunca de todas estas canciones bien especiales con tu FM siempre. Gracias por estar conectaditos y disfrutar de cada una de estas canciones especiales. Elton John viene con Sacrifice para terminar la hora. Twisted Sister con The Price. Y por supuesto, viene también Tina Turner con What's Love Got to Do With It. Elton John, Tina Turner, y comenzamos con esta cancionzota de Twisted Sister. Sonidos suaves en el mejor sitio para tu descanso. 106.9. Festivos de baladas en la FM. Siempre. It's physical. Only love.

just for